Hola, mi nombre es Marcelo Olivera, soy artesano de la calle Defensa al 700. Quería contarles un poco, hacerles un breve resumen de cómo arranca el conflicto nuestro. Ya hace poquito más de 2 meses que no podemos trabajar a raíz de un negociado que hicieron los dos referentes de una cooperativa llamada La Doquín, que armaba en la calle Defensa desde el 800 al 1000. Estas dos personas son Gabriel Holguín y Beto Cortés, del movimiento Evita, están nucleados por la CETEP. Ellos se sentaron en una mesa chica junto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a firmar un acuerdo de entregar esas 3 cuadras a cambio de la cuadra del 700, que es donde yo trabajo y mis compañeros y compañeras de hace más de 10 años que estamos ahí. Ocupar toda esa cuadra del 700 más la cuadra de Chile que va desde Defensa hasta Balcarce. Obviamente estas dos personas nunca reconocieron que en esa cuadra estábamos nosotros, pasando por encima nuestra antigüedad, nuestra historia en esa cuadra. Y un día nos enteramos de eso, fue de un viernes creo, fue todo muy rápido, no lo podíamos creer, pensábamos que era un chiste que había pasado esto, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que no era ningún chiste, por lo cual varios compañeros y compañeras decidieron hacer una vigilia en la cuadra. Y otros caímos más a la madrugada. La cuestión es que obviamente ellos tenían ya sus credenciales habilitadas por ferias y mercados, por el Ministerio de Espacio Público de la ciudad, y no nos dejaban armar a nosotros, con amenazas de reprimir ese primer día si no desocupábamos la calle para que ellos pudieran armar sus puestos e intentar ubicarse sobre la cuadra. Muchas personas de la cooperativa no entendían lo que pasaba porque obviamente estos dos personajes nunca hicieron una asamblea para comentar esto con sus asociados, fue todo a espaldas de la cooperativa, por lo cual muchos compañeros y muchas compañeras disertaron, renunciaron a la cooperativa, uniéndose a nuestro bando, digamos, a lucha por seguir ocupando nuestra cuadra que nos corresponde por antigüedad y por historia. El adoquín terminó armando sobre la calle Chile después de 2 o 3 domingos que resistimos en la cuadra, obviamente siempre con amenaza de represión, guardia de infantería. Ellos terminaron siendo más o menos unos 40, 50 puestos al final de los supuestos 150 que creo que tenían permiso. Bueno, nosotros seguimos resistiendo todos los domingos, haciendo marchas todos los domingos a partir de la 1 de la tarde. Visibilizando nuestro conflicto, tenemos mesas apostadas en varios lugares de todas las cuadras de 700, 800, 900 y 1000. Tenemos urnas, con lo cual los vecinos y turistas nos dejan un aporte como para solventar todos los gastos que nos genera. Y bueno, la cuestión es que se venía vibrando un poco el tema de la represión, ¿no?, que sufrimos el último momento, que se hizo efectiva. La verdad que fue horrible lo que pasó. Mucha gente lastimada, ancianos, turistas, vecinos, artesanos, niños, todos fueron arrasados por la guardia de infantería. No les importó nada. Repartieron escudazos, patadas, piñas para todos lados, tiraron mesas, puestos, teníamos la olla popular, que venimos haciendo cada domingo, ofreciendo a los artesanos y a quien quiera comer un plato de comida. Teníamos los equipos de música, los parlantes, consola, micrófono, todo, absolutamente todo voló. Detuvieron a un montón de compañeros y compañeras que, bueno, ya por suerte fueron liberados. Y bueno, ahora estamos en un tema judicial, digamos, contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y estamos en etapas de conciliación, pero bueno, el gobierno sigue ofreciendo lo mismo que nos ofrece siempre, que es dejar la cuadra del 700, que no lo vamos a hacer, y reubicarnos en la feria que va desde Defensa del 0 al 600. Según ellos hay mucho espacio ahí para reubicarnos, lo cual luego nos enteramos que habían otras personas, compañeros y compañeras, que estaban siendo expulsados de dichas cuadras para reubicarnos a nosotros. O sea que se manejan con la misma metodología, digamos. Sacar un artesano de un lugar para poner al otro. Y nosotros eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. Con esto ponen a trabajador contra trabajador, esa siempre fue la estrategia del gobierno. Pero bueno, lamentablemente hoy tenemos un gobierno bastante represivo, al cual no le interesa absolutamente nada más que sus negociados. Entonces, como artesano de la calle Defensa 700 y 800, 900 y 1000, bueno, queremos decirle que vamos a seguir luchando todos los domingos hasta que sea reconocido nuestro espacio, nuestra ubicación, nuestra historia, porque nosotros somos artesanos, somos cultura, la cultura es identidad. Bueno, espero haber hecho un buen resumen de lo que fue, que pasó, y espero que esto se difunda por todos lados. Muchas gracias.